Deseo de sexo. Deseo de pasión. Deseo de comprar. Deseo de tener a otro. Deseo de ser como otro. Vacío que no se rellena con nada. Vacío tan buscado para tener calma. Calma de uno mismo. El sexo soy yo. El otro soy yo. Las cosas soy yo. Yo deseo de mí. Mi deseo soy yo. Deseo estar totalmente en mí.